La prisión de la necesidad. ¿Has visto a los prisioneros? Tienen necesidad. Siempre necesitan algo. Quieren algo más grande, más hermoso, más rápido, más delgado. Siempre necesitan. No es mucho lo que necesitan. Solo quieren una cosa. Un nuevo trabajo, un nuevo automóvil, una nueva casa, una nueva esposa. No quieren mucho, solo una cosa. Con solo una cosa, serán felices. Y tienen razón, serán felices. Cuando tengan una cosa, saldrán de la prisión. Entonces sucede algo. El olor a carro nuevo se desvanece. El nuevo empleo se envejece. Los vecinos compran un televisor más grande. La nueva esposa tiene malos hábitos. La chispa se esfuma. Y antes de que usted se dé cuenta, otro ex convicto quebranta su palabra y regresa a la prisión. ¿Está usted en la prisión? Si la respuesta es sí, se siente mejor cuando tiene más y peor cuando tiene menos. Si su respuesta fue sí, si su gozo está a una entrega de distancia, a un traslado de distancia, a un premio de distancia o a una renovación de distancia. Si su felicidad procede de algo que deposita, conduce, bebe o come, reconózcalo. Usted está en una cárcel. La cárcel de la necesidad. Esa es la mala noticia. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. ¿Quieres ser libre? No te apropies de nada ni de nadie. Alejandro Jodorowsky.